Oh pálida luna, sal de entre las dunas, aturde mí el deseo ingrato de dormir. Sabemos que existes y no nos despistes. Nadie más caerá. La luna me espera en la primavera. Serena, merece la pena encontrar la verdad. La luna de agosto alumbró mi rostro. Con verte regando el mar, con tu fuente de luz, quiero perderte al amanecer, quiero que mengues, te quiero ver, tal como eres tú. Quiero saber nada más de ti, basta con verte regando el mar, con tu fuente de luz, quiero perderte al amanecer, quiero que mengues, te quiero ver, tal como es. Senda, quizás soy yo quien busca el astro con fervor, pero es por la noche quien guía mi coche y le da dirección. Quiero saber nada más. Basta con verte regando el mar, con tu fuente de luz, quiero perderte al amanecer, quiero que mengues, te quiero.